Sí, lo tenemos que pisar al tema porque nos quedan muy pocos minutos y tenemos una comunicación. Son 12:55, nos quedan 5 minutos. Y bueno, y queríamos conversar un poco respecto a lo que tiene que ver con las tarjetas alimentarias y la tarjeta social. Bueno, y para conversar respecto a esto y las fechas donde se van a acreditar ambas tarjetas, estamos comunicados con Nancy Ávila, que es Secretaria de Políticas Sociales del municipio de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, acá había surgido en la mañana en la comunicación de prensa del municipio el tema que tiene que ver con la tarjeta tanto alimentar como la tarjeta social. ¿Qué tenés para contarnos? Sí, mira, lo estuvimos sacando este mes en prensa porque debido, bueno, a la demanda que muchas veces se encuentran los beneficiarios de ambas tarjetas. Con esta expectativa de poder cobrar o saber fehacientemente, digamos, la fecha y bueno, entonces lo vamos a comenzar a sacar esta información en forma mensual para que todos los beneficiarios puedan acceder y no tengan que ir y probar en cada comercio y por ahí que todavía no esté acreditada. Claro. Sí, las tarjetas, bueno, la tarjeta alimentar se va a acreditar mañana viernes, siempre se acredita el tercer viernes de cada mes, y en este caso sería mañana 16, ya estaría acreditada. Bueno, la tarjeta alimentar está destinada para madres o padres con hijos que tienen hasta 6 años de edad y que reciben la asignación universal por hijo. También las mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y las personas con discapacidad que reciben la AUH. Bien. Así que ellos estarían en condiciones mañana de acreditarse, ¿sí? Siempre y cuando tengan el plástico, o sea, la tarjeta en forma física. Claro. Si no la tienen en forma física, esto se acredita de acuerdo a la terminación del documento, ¿sí? Que bueno, eso ya figura en la página oficial de la municipalidad, figura en cada terminación cuándo comenzaría. Comenzó el día miércoles, o sea, ayer, con las terminaciones 0, 1, 2 y 3, y bueno, continúa hoy con la número 4 y así sucesivamente. Pero bueno, queríamos dar esa información y en cuanto a la tarjeta social, se va a acreditar para el interior, todo el interior de la provincia, el día lunes 19. Así Bien. que ya a partir del lunes 19 los beneficiarios estarían en condiciones de poder ir y acceder a los comercios por el transcurso de 5 días, tienen la posibilidad de ir y bueno, hacer sus compras de alimentos. Tengo una consulta, Nancy, porque hay gente Sí. que realmente está muy urgida y que todavía no tiene el plástico. ¿Cómo se puede, digamos, gestionar la llegada, si está en condiciones de recibir esta tarjeta? ¿Cómo se gestiona el plástico? ¿De cuál Del tarjeta me hablas? alimentar, por ejemplo. ¿Del alimentar? Bueno, la tarjeta alimentar, te comento así rápidamente, sé que tienen poco tiempo, pero la tarjeta alimentar se hizo lo siguiente, hasta en el mes de noviembre del año pasado se hizo como un corte y desde ese momento se vio quiénes estarían en condiciones de recibir la tarjeta. Fue que se hicieron los plásticos y que muchas personas fueron a buscarla allá a Carlos A Carlos Paz. Paz, sí. Sí, después hubo gente que no pudo viajar, no pudo ir, entonces se mandaron esos plásticos al Banco Nación, donde las personas tenían que sacar su turno y poder retirarla del Banco Nación. Bien. Acá en la Oficina de Políticas Sociales nosotros jamás hemos recibido ninguno de los plásticos de las tarjetas alimentar, sino que, digamos, el medio es a través del Banco Nación. Okay. Y no se han vuelto a emitir, sí se hizo de forma individual, tenían que subir, digamos, tener un acceso a Internet en la base de mi ANSES, a través de la página de ANSES, donde tenían que tener todos los datos actualizados para poder volver, digamos, a acceder a ese beneficio, pero esto es a través de la asignación universal por hijo, o sea, cuando cobran la asignación universal por hijo lo hacen. Pero vos fíjate que de todas formas es anterior el cobro de la asignación universal por hijo que la acreditación de las personas que tienen el plástico. Claro, supongamos el caso que alguien la haya extraviado o bien que no la haya retirado del Banco Nación. ¿Cómo sería la gestión para recibir el plástico? Para poder, si no la retiró del Banco Nación, puede sacar el turno y poder la puede ir a retirar. Bien. Si tuvo algún inconveniente, que bueno, hemos tenido algunos casos de que o se les extravió o se les dañó el plástico, bueno, vienen acá a la Oficina de Políticas Sociales y nosotros le hacemos el trámite para hacer el reclamo. Así que hay unos 0800, pero la verdad que está muy complicado la comunicación, entonces nosotros lo hacemos vía mail. Así que, bueno, vienen y nos dicen cuál es el inconveniente que tienen y nosotros hacemos el reclamo. ¿En la oficina también podrían ayudar con la gestión de las nuevas altas? Sí, en la oficina también ayudamos, más que nada, actualizar los datos, que es lo que tienen que tener bien al día para poder recibir estos beneficios. Así que sí, también nosotros ayudamos y a cargar todo lo que tenga que ver con mi ANSES para que tengan todos los datos fehacientes. Y bueno, la última, Nancy, bueno, y respecto sí. A la tarjeta social. Y respecto a la tarjeta social, bueno, nada, se acredita el día lunes para el interior y no hay cupos por ahora. Han venido gente a preguntar si había posibilidad de dar algunas altas, uh-huh. Pero por ahora no hay cupos para la tarjeta social. El cupo está completo, ya se entregó desde el año pasado 220 beneficiarios tenemos en nuestra localidad y bueno, sí, algunos han tenido algunos inconvenientes cuando en la familia otro integrante de la familia ha recibido la tarjeta alimentar. Sí. Han tenido algunos inconvenientes y bueno, hemos hecho los reclamos, digamos corroborando el tema del domicilio y que quizás no sea el mismo, entonces bueno, se les han reintegrado el beneficio de la tarjeta, así que no han tenido inconvenientes, pero también pueden venir acá los que tengan algún problema con la tarjeta o si les dice fondo insuficiente y no lo han gastado, pueden venir acá y hacemos el reclamo vía mail. ¿Lo mismo si hay algún tipo de extravío del plástico? Sí, también hay un 0800 que ahora no los tengo a mano, pero se los podría brindar. Pero está bastante complicada la comunicación, es muy parecido al llamar al 130 de ANSES, claro. Así que lo estábamos haciendo vía mail, cuando ellos vienen le pedimos todos los datos y quizás alguna documentación en cuanto a la acreditación de que no se posee el mismo domicilio. Bien, bueno, Nancy, clarísimo en este caso respecto a ambas tarjetas, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, seguimos al habla. Dale, te quería decir una cosita más. Bueno, reiterar primero la fecha que mañana viernes se acreditaba la tarjeta alimentar y el día lunes 19 la social. Y quería hacer un aviso por el tema de los módulos PyCord. A ver. Que bueno, hubo muchas personas que no pudieron retirar los módulos de las escuelas y que lo pueden venir a retirar acá en la Oficina de Políticas Sociales de 7 a 2. De la tarde. De 7 a 14. Sí, las escuelas serían los dos, el Jardín Manuel Belgrano y la Escuela Primaria Manuel Belgrano, y sería el Jardín San Martín y la Escuela Primaria San Martín. Esas son las cuatro escuelas que hubo algunos beneficiarios que no pudieron ir a retirar, entonces lo pueden venir a hacer acá a la oficina. Genial. Lo ideal sería que mes a mes pudieran ir a las escuelas el día en que se logra, ¿no? Pero sí. Bueno, hubo algunos casos que se reactivó algunos trabajos y en ese horario no pudieron ir, entonces por eso brindamos ese beneficio acá desde la oficina. Lo que sí. También, eso digamos que es un derecho que tienen los niños que tienen están en el padrón del PyCord, que tienen el beneficio del PyCord. Es un programa provincial que sí o sí se les tiene que entregar. Ya sea en la escuela o sea acá en la oficina, no va a haber problema si figura en el padrón, les será entregado. Bien. Y otro tema sería el derecho, digamos, a acceder a los aprendizajes para este año. Entonces, bueno, serían como dos cosas que van por caminos distintos, pero estaría bueno que quienes no tengan la posibilidad de estar haciendo las actividades, porque bueno, en reunión con todas las directoras de las escuelas, me planteaban esto, ¿no? De que la verdad que la instancia en que uno entrega el PAICOR es una instancia en también poder tener un diálogo con las familias o un acercamiento y poder brindar las ayudas. Así que bueno, estaría bueno que las familias puedan ir a la escuela, más allá de si se está haciendo o no, creo que la comunicación no debería faltar y bueno, decir, ser sincero si se está pudiendo hacer o sí. No, para que la docente pueda buscar la forma o la manera o las estrategias adecuadas de poder llegar a esa familia y poder colaborar con la educación de este ciclo lectivo tan especial. Bueno, Nancy, genial. Muchas gracias por el contacto y seguimos al habla. Gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Pasaba Nancy Ávila, secretaria de Políticas Sociales del municipio de Capilla del Monte.